fierreros de Santa Elena. Así se llaman, los fierreros. Ya. Bueno, estamos a 24 de septiembre de 2018, estamos en la vereda Piedra Gorda de Santa Elena para hacer una entrevista sobre el oficio, sobre los oficios asociados a extracción del bosque para el proyecto Raíces 2 de la Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. Estamos con Juan Fernando Londoño y el señor Luis Carlos, que va a ser la persona que nos va a ofrecer su conocimiento sobre este oficio. Entonces, para empezar, quisiera preguntarle, don Luis Carlos, su nombre completo, su fecha de nacimiento, dónde nació. Yo me llamo Luis Carlos Grajales Soto, nacido el 1 de diciembre de 1948, nacido aquí en Santa Elena. ¿De dónde eran sus papás? De aquí mismo. ¿Dónde nacieron? ¿Se acuerda? No, ahí sí no me acuerdo de los viejos dónde nacieron. Pero son de Santa Elena. Sí, de Santa Elena, no, todos, no, todos. Todos dos eran de aquí a Santa Elena. ¿Y se acuerda de sus abuelos? ¿Cómo se llamaban los papás? Dime. Se llamaba, mi papá se llamaba José Teófilo Grajales y mi mamá María Aurora Soto. ¿Cuántos hijos tuvieron? No me acuerdo ni cuántos que fuimos, hombre. Fuimos muchos. Los de mi papá. Sí. Sí, fuimos muchos. A ver, si me acuerdo, Darío, Tina, Nela, Marta, Lucía, Melina, Teresa, Olga, sí, nueve. Sí. Nueve. Ah, ¿y de sus abuelos qué se acuerda? Yo no me acuerdo sino de los abuelos maternos. Sí, ¿cómo se llamaban? Se llamaba José Paulino Soto y María Sofía Hernández. ¿Y qué se acuerda de ellos? ¿Eran de acá también? Claro, eran de aquí. Sí. Sí. ¿De Piedra Gorda? Aquí, Piedra Gorda. Sí. ¿Y qué se acuerda? Ah, no, él era, mi abuelo quemaba carbón. ¿Quemaba carbón? Quemaba carbón. ¿Y tiene alguna memoria en particular? ¿Iba con usted o pues usted cómo lo...? No, bajábamos a llevar bulto a Medellín a pie. ¿Desde qué edad más o menos usted? Yo por ahí desde los 8 años empecé a guerrearla. ¿Y cómo fue ese inicio? Ah, no, porque como por aquí no habían vías. Sí. Entonces de salir uno, como acostumbrábamos a salir a la vía Medellín-Río Negro, pues ya se iba uno porque mi abuelo bajaba con el carbón, era ahí a las estancias, a la toma. Sí. ¿Y el cómo hacía el proceso del carbón? O sea, ¿cómo se...? Ah, no, ¿cómo era como la rutina de él para quemar carbón? Ah, no, eso... Tumbaban palos. Sí. Y ya los ponían como a que medio se secaron, una cosa así, algo, y ya hacían los hornos. ¿Dónde hacían los hornos? En cualquier parte. Pero claro que eso era en fincas, ¿cómo se dice? En nosotros. Sí. En fincas de ellos, mejor dicho, de los abuelos míos. Sí. De los abuelos maternos. Ellos tenían fincas grandes. ¿O? Demasiado. Sí. Demasiado. ¿Y qué? ¿Cuáles eran las actividades de esas fincas que hacían, además del carbón? Sembrar flores. Sí. Sí, sembrar flores. Sembrar papa. Eso era. Sembraban flores, papa, sacaban carbón. Sacábamos tierra y capote. ¿Pero usted empezó fue con su abuelo o cómo empezó usted? Yo empecé con mi abuelo y ya con él aprendí a defenderme, a vender tierra, que era lo único que había por aquí para hacer. Sacar tierra y capote y irse uno para Medellín a vender. ¿Y uno cómo aprende ese oficio? ¿Cómo empezó a aprender ese oficio? Ah, no, porque los viejos sacaban tierra y yo me iba con ellos. ¿Usted miraba? Sí, claro. ¿Y mirando fue que...? Aprendí. ¿Y qué es lo más importante que uno tiene que saber para sacar tierra del capote? O sea, ¿cualquier persona puede o yo tengo que conocer? No, tienes que saber cuál es la tierra de capote y cuál es la tierra negra. ¿Y cuál es? Sí. ¿Eso cómo se identifica? No, porque la tierra de capote es capote y ya la tierra negra es un terreno negro, duro. Sí. Sí. ¿Se encuentra en cualquier parte En los o...? montes, no, en cualquier parte, no, en las mangas no va a conseguir tierra de capote. No. Tiene que ser en los montes. ¿Y por qué ahí? ¿Qué tiene Porque este? la tierra de capote es lo que produce la basura que va cayendo de los palos. O sea que tiene que ser como en donde haya árboles. Sí, es correcto, sí. ¿Y algún tipo especial de árbol No, o no. cualquiera? Cualquier clase de árboles. ¿Ustedes por acá tenían sitios, o sea, identificados ya para sacar esa tierra? Sí, claro, en Vía de los Viejos, un punto que llamaba el otro lado, el Riñonal, Sí. que había mucho donde, lo que era pues de mi abuelo. Sí. O sea, lo sacan en tierra de él. De mi abuelo, sí. Sí. Propiamente de él. Correcto. Y porque nos dicen que hay como bosques de empresas públicas Ah, no, de... sí, hay mucho bosque de empresas públicas. Hay mucha gente sacó tierrita ahí también. Sí. Sí. Pero de ahí no sacaron ustedes, ¿o sí? No, yo sacaba la de lo de del abuelo mío. Y don Luis Carlos, ¿qué más productos se sacan del bosque? ¿Se sacan para vender solo? Matas de anturio. Sí. Trepadoras. Eso también lo llevan a Sí, Medellín. claro, llevaba eso para Medellín. Sí. Josefinas, orquídeas. Eso tenía buena venta en Medellín. Pues, ¿cómo le explicará? Es algo a lo que se acostumbra uno, que a ratos le da y a ratos no le da, pero es a algo que se acostumbra uno. Sí. ¿Y dónde vendían en Medellín? Yo me iba para la América. Laurel, la América, la Floresta. Sí. Tuve hasta el barrio Antioquia, tuve el Guayabal. No, es que uno andaba mucho. Sí. En carretas. Sí. Las zorras que llaman, sí. Sí. ¿La conoce? Sí. Eso. ¿Y las zorras las conseguían en Medellín o desde acá? No, no, no. Ahí en el Rompoy de San Juan con la avenida. Habían donde nos arrendaban las carretas. Ah, o sea, ustedes bajaban acá con bultos. Sí, eso. Y allá arrendaban La las... escalera nos llevaba hasta allá. Sí. Porque en esa época los buses de Río Negro cuadraban en Cundinamarca con Amador. Sí. Que ustedes no conocieron eso, cuando eso, el Parque de las Luces era la Plaza de Cisneros. Sí. Ustedes no conocieron eso. Sí. ¿Cómo era eso ahí Ah, eso era muy antes? bueno. Era Sí. tan bueno que eso no vuelve a dar, vea, ahí puede ver. Buenísimo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le parecía bueno? Porque ve un punto, usted ahora para mercar se va. Que aquí en este negocio consiguió tal cosa, pero no consiguió tal otra, ¿cierto? Sí. Que de tal otro negocio consiguió otra, pero tampoco consiguió la otra. En cambio, en la Plaza de Cisneros llegaba a las frutas allá. Sí. Granero aquí, carne allí, todo revuelto. Eso todo se conseguía en la Plaza de Cisneros. Es como ahora que llega uno a un negocio y compra una cosita. Veo, ¿me dónde compro tal cosita? Me ve, anda a ver si en tal parte. Eso tenía buena la plaza. La Plaza de Cisneros. Ustedes llegaban ahí a la plaza. Ahí. ¿Y ahí qué hacían? O sea, ahí descargaban o qué Sí, hacían. ahí descargaban y ya los unos salíamos para los barrios. Sí. Sí, pero eso era de donde llegaba todo el mundo, no solamente los de Santa Elena, sino toda parte. Sí, Sí. se encontraban Ah, eso de... sí, Ave María. Y ahí cuadraban los buses de Río Negro, ahí en Cundinamarca con Amador. Sí. Y las flores también las llevan ahí. Claro, sí, las flores. O sea, todos los pro había productos que se vendían en De la todo. plaza y otros se iban por las calles, o No, es como que ya, era. digamos, el que se va para la calle es como a rebuscarse de algo más. Ah. ¿Sí me entiende? Porque, digamos, uno en la calle mantenía traticos de tierra, de mostaza, de flores. Sí. Sí. Pero no era, o sea, ¿era porque no lo vendían en la plaza, entonces le tocaba irse? No. No, era porque había que dejarlos para ir a surtir los clientecitos. Ah, ya. Pero en la plaza vendía todo. Sí. Qué bueno. Y el tema de las zorras, o sea, ¿cómo era el alquiler de eso? ¿Eso cuánto valía? Eso, pues... eso valía muy barato, lo que no me acuerdo es cuánto, pero, pero sí, sí, uno se la llevaba. Tenía plazo de la hora que sacó hasta las 6 de la tarde. Hasta esa hora ya tenía que regalar. A esa hora tenía que regalar, entregar porque el cliente cerraba para irse. Sí. ¿Y cuáles eran como las épocas más buenas para vender tierra y orquídeas, anturios? Ah, no, no, no. Eso, deme un día de suerte y acaba uno con todo. Sí. Y un día de no suerte. Podía andar todo Medellín y no vendía nada. No era como que había una época. Ah, claro, eso es suerte, es para trabajar. Pero no era que había una época en el año más buena. No, no, no, no. No. ¿Y a usted también le tocó vender musgo? Sí, claro, de todo. Sí. Musgo, sarro. O sea, que el bosque sacaban tierra de capote, tierra negra, musgo, sarro, flores. ¿Qué más? Y había veces que le cargaban a uno un bultico de hojarasca. ¿Sabes qué es hojarasca? No. Las hojitas que van cayendo de los palos que secan. Sí, ¿y eso para qué sirve? Para las matas. ¿Para como abono? Sí, no? Como abono, pero por el momento es rústico. Sí. Entonces se va pudriendo. Mm. Hasta que devuelve tierra y capote también. Ya. Como que se transforma y... que la tierra y capote son hojas que van cayendo de los árboles. Sí. Y que se descompone. Es correcto. Ya. Ah, bueno. Y don Luis Carlos, ¿con quién bajaba a hacer esos tratos? ¿O cómo era el recorrido desde acá? Mejor dicho, ¿cómo era la rutina suya de trabajo? Ah, la rutina era brava aquí. Porque uno hacía dos o tres bultos de lo que fuese y había que sacarlo a la vía, Medellín, Río Negro. Sí. Que la vía aquí es nueva, eso es nuevo. Sí. Pero una que era se levantaba, por ejemplo, para... Va a las 4 de la mañana. ¿A esa hora ya tenía la tierra o a esa hora apenas iba? No, porque la habíamos buscado ayer. Ah. Entonces ya hoy era a sacar el camino. ¿Y el día que la buscaban, a qué hora se iban a buscarla? A cualquier hora del día. Sí. Sí. ¿No había como un horario? No. Horario no. Se iban y sacaban la tierra y ya después se... Eso sí. Ah, ¿y en su familia quiénes más hacían ese oficio? Tenía un hermano que ya murió. Mi mamá también. Hacía ese oficio. Entonces se iban juntos. Sí. ¿O cómo así? Sí, claro. O había días que bajaba mi mamá y yo no bajaba, para que me entienda. Pero es que mi mamá bajaba era para Buenos Aires, yo no bajaba era para esos lados de la América. Cambiaban de sitios, ya distribuían sitios sí. Diferentes. Y por aquí había mucha gente que hacía eso. Había mucha. Pues tan mucha que eran todos. Sí, ¿y por qué sería eso? Que todo, pues como lo explicara, pues como un sustento. Sí. Como un sustento, porque si yo no tengo trabajo y no tengo nada para coger ahora en la huerta, a sacar tierra y a ir a vender a Medellín. Como que lo hacían en las épocas, o sea, si no estaban trabajando en el cultivo. Eso. Mm. Entonces se dedicaban era a eso. Claro. Pero no paraban de trabajar nunca. No, nunca. Y don Luis Carlos, ¿y ese trabajo tiene como por decir riesgos? O sea, uno tiene que cuidarse de algo porque se puede, como decir... tener accidentes. Claro, con los arradones. Sí. Es que mucha gente ha cortado, claro, Ave María. Sí. Sí, uno sacando la tierra, mandaba el arradón y se lo pegaba a una raíz ahí mismo. Eso era uno de los riesgos. Sí, eso todo. Es que todo en la vida tiene riesgos. Sí. Todo. Digo yo pues, pero es que todo en la vida tiene riesgos. Sí. ¿Y qué otras cosas le podían pasar a uno? Que lo picara una culebra por ahí donde buscaba uno el musgo. Sí. Había muchas culebras. Sí, muchas, muchas. ¿Y a usted le llegó a pasar alguna cosa? No, no, ver culebras sí cada rato, pero no. No. Gracias infinito a mi Dios que no. Ah, ¿o le tocó ver que alguien más lo picara, no? Algo que hacían en esos casos. A eso, como buscamos el musgo, era por allí, por un lado de la vía para allá, de la vía Medellín, Río Negro para allá. Eso, había un curandero para las picaduras de culebra en La Toma, en Caicedo. Sí. Sí. ¿Y se acuerda cómo se llamaba? No. No. Y ahí iban. Allá íbamos. Él es el curandero y... Ya, listo, váyase que ya está listo. Qué miedo que le piquen. ¿Y qué culebras le salen a uno por ahí? De la vía, Medellín, Río Negro, para allá, imagino culebras bravas. Sí. Sí. Pero, ¿cómo se llaman? ¿O de cuáles son? ¿De qué culebras? No, no, no, yo no sé, que hay corales, víboras. Sí. Sí. Por aquí sí, no, sí hay mucha culebra, pero no, no es brava. Sí, son... Llaman las jugueteadoras. Sí. Pero esas no. Esas no hacen nada. No. ¿Y cuánto tiempo trabajó don Luis Carlos en el bosque, sacando de la tierra y todo eso? ¿Cuánto? Pues 25 años. 25 años. Sí. ¿Y usted tiene hijos, cierto? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4 hijos. ¿Y ellos también aprendieron su oficio? No. No, solo fue hasta usted. Sí, ¿no? Eso. 25 años. ¿Y por qué se acabó? O sea, ¿por qué dejó de trabajar en eso? Porque me coloqué a trabajar en Medellín. ¿Consiguió otro trabajo? Sí. Pero cuando se dejó ese... Gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando usted dejó este trabajo, más o menos, ¿en qué año fue? Por ahí en el 67 o en el 70. Ah, pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, claro. Sí. Y pero en ese momento todavía había gente haciendo este oficio acá en el territorio. En ese momento. En este momento, todavía, claro. Niña, ¿dónde ha visto usted que la pobreza se acaba en cualquier parte? ¿Ha visto a dónde? No. Ah, bueno. Entonces con eso le estoy diciendo todo. Mira que la pobreza se acabara en épocas. Sí. Sí, pero... Ah. O sea que eso es como la razón por la que la gente hace... Es que no, lo hace uno es por necesidad, sí. No por hacerle daños a nadie. Marilena, te necesito. Sí. Usted sabe, mucha gente dedicada a eso. Pero eso ahorita no, o sea, les ponen problemas, ¿no? Como que hay normas como que prohíben. Sí, claro. Y entonces ahí, ¿qué hacen? Sí, si yo voy con tierra, me la quitan. Sí. Que pero, no lo pillen. ¿Ah? Que no lo pillen. No, pues. Sí pillan a uno, pero se la quitan. Sí. Y listo. Pero es que es un problema grande, porque es que el que se lleva la tierrita es porque necesito ir a conseguir cualquier cosa. Sí. Nosotros no somos capaces sino de robar tierra en los montes. Sí. Para que me entienda, pues. Sí, sí. No es que ustedes van con plata y que de esa gente parece que llevará plata y tal cosa. No, no. Uh-huh. Por aquí puede haberlo, porque de todo resulta. Sí. Pero no. Yo me doy cuenta, no. ¿Y la ley siempre ha sido así estricta? O sea, los han... Es que la ley siempre es para los de Ruana. Lamentablemente duro tenerlo que decir, pero así es. Eso lo he comprobado yo toda la vida. La ley es para los de Ruana. Sí. Yo me voy a trabajar... Yo dejé de vender tierrita porque le vendía a un señor. Y una vez me dijo, hombre, vos que sos tan berraco para todo, porque no te venís a trabajar con nosotros. Y le dije, ¿hacer qué? Ah, yo tengo una cafetería y También trabajo en la fábrica de leche San Martín. Yo no sé si usted la conocería. ¿Usted es un día aquí de Medellín o qué? Sí. Usted, me perdona, pero es que es uno de los niños. Sí. Sí. Y me lleva a trabajar a la pasteurizadora de leche San Martín. A olear canecas allá de 40 litros. Pero, ¿para usted fue mejor ese trabajo o extrañaba la...? No, yo siempre extrañaba, porque uno tenía clientecitos por ahí de llevarle un bultico cada 8 días, cada 15, así. Unos por Laureles, otros en la América, otros en la Floresta y así. Pero no, ya me acostumbré, salí con el señor y ya, no volví. Sí. Y don Luis Carlos, dentro de las actividades que hacían en su casa, pues en su familia, ¿cómo era? O sea, ¿había hombres que hacían una cosa y mujeres otra? ¿O era mezclado? Porque usted dijo que su mamá sacaba tierra, pero ¿qué hacían las mujeres? No era que sacaba la tierra, sino uno se la sacaba para ir a vender ahí en Buenos Aires. Sí, ella sí. Solo la comercializaba. ¿Y qué más hacía la mamá? Vender flores. ¿Vendía flores? Sí. ¿Y sus hermanas, sus hermanos, ellos qué? Hacían lo mismo todos. ¿Todos se levantaron a punta de eso? Todos. ¿Y se quedaron aquí viviendo en Santa Elena o...? Es que como esto son herencias. Sí. Son herencias. Nosotros hemos sido todos aquí nacidos, criados y residenciados aquí mismo. Sí. O sea, no se fueron a ir a Medellín. No. Todos están por aquí cerquita. Luis Carlos, ¿qué es lo más difícil de su trabajo? ¿De cuál? De sacar tierra. Y... Todo es difícil. Sí. Es que usted lo está diciendo, trabajo. Trabajo, es que el trabajo es tan duro que le pagan a uno para que trabaje. Sí. ¿Qué cabrón le van a pagar por algo que no es duro? Ay, María. Pero hay algo en especial que usted diga, esto era lo más duro de este trabajo. La cargada, ¿no? O, por ejemplo, no. Porque es que a nosotros nos tocó por aquí muy barato. Por ejemplo, alzar un bulto. Claro que la casa paterna era allí en un huequito. Y muchos de por aquí, alzar un bulto aquí, ojo, un bulto de papa o de tierra bien pesado, dele por toda esta vía, que es un camino. Sí. A subir por la universidad, a bajar a la iglesia en sí, soy yo. ¿A pie? Claro, con el bulto a la espalda. ¿Cómo lo cargaban? ¿Con...? Cargador. ¿Un cargador? Sí. Eso hemos visto, como que todo el mundo tenía cargador. Eso es. Esa era la herramienta. ¿Cuánto podía pesar? Ah, no. Hay gente que se alzaba hasta 100 kilos. ¿Usted cuánto se alzaba? 80. ¿80 kilos? Sí. Eso es mucho. ¿Usted cuánto se alza? ¡Ay! 80 kilos. 80 kilos. No, nadie se quejaba que era pesado. Nadie. No. No, nadie. Porque es que uno sacaba un bulto de tierra o un bulto de papa y podía salir con él allí al camino que yo les digo, con el bulto de Río Negro. Pero entonces, con lo que uno pagaba por ese bulto y el pasaje de uno, compra uno mucha cosa para traer para la casa. ¿Sí? Uh-huh. ¿Me hago entender? Sí. Ah, eso es. ¿Qué traía, por ejemplo? Por ejemplo, con lo que le cobraban a uno por el pasaje y el bulto, lo mínimo se podía traer 3 libras de carne. Mínimo, para que me entiendan. Sí. Sí. Para toda la semana. Eso es. Sí, más o menos. ¿Y las mujeres también se cargaban esos bultos? ¡Claro! Eso era en general, eso era por parejo. Sí. Sí. O sea, aquí no era como que, ay, no, se no cargue porque... No cargue, antes le echo otro bulto encima. Ay. Pero eran muy fuertes. Éramos, pero no, o sea, va llegando a un punto que Uno paga las verdes y las maduras. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Te enferman o qué? Claro, de los huesos. Ah, ¿de cargar? De claro. Ya, como dice el cuento, es que la vejez no viene sola. Sí. Ahí viene con sus cositas. ¿Y las cositas es...? Ahí puede ver. Las consecuencias. Ay, por Dios. Oigan, Luis Carlos, y... era la otra que le iba a preguntar. De... Hijo, ella se posillito para allá. Perdón, hijo. De esa época, ¿qué le da a usted nostalgia? ¿Qué piensa? ¿Como que esto era mejor que ahora? Si le da uno nostalgia. Si era mejor en esa época. Pues que yo le digo a usted que muchos... bajamos a donde le estoy diciendo, a bajar a la iglesia de Enciso, y muchos nos veníamos por ahí. Sí. Parte sin novedad. Ahora llega usted, yo, con algo raro a cualquier vereda, a cualquier barrio, y ya lo están siguiendo. Mm. Es como anteriormente, es que no se veía nada. ¿Qué un ladrón? Eso no se oía decir nada. Es que ni en Medellín. Que tanto ladronismo en Medellín. Hace días sí, que hay ladrones, pero no jugué toda la vida. Sí. Eso es ahora últimamente, pero es que también hay que tener en cuenta que esto se le dio al gobierno también. Uh-huh. Tanta gente por ahí de balde, con obligación. Sí. Entonces, ¿qué hace? Usted, yo sé que no tienen, pero ¿usted qué hace con un hijo sin trabajo? Y el hijo pidiéndole algo, ¿qué hace? Se le tiene que dañar el corazón a cualquiera. Sí. Por berraquito que sea, tiene que dañársele el corazón. ¿Y la vida por acá? ¿Qué tal era? ¿Cómo era antes y cuál es la diferencia que usted ahora? No, era mejor antes, porque todo el mundo cultivaba, ahora no. Uh-huh. Ahora no. ¿Y por qué se habrá acabado eso? Porque es que, ejemplo, yo siembro papa. Sí. Mientras yo esté fumigando la paperita, la papa está cara. Uh-huh. Y cuando uno ya la va a arrancar y va a venderla, no tiene precio. Es que todo ayuda. Sí. O sea, los precios no ayudan a nada. Es correcto, sí. Pero ahorita hay como mucha gente acá que no son campesinos o pues en Santa Elena. Ah, no, pues que ya hay más gente de otras partes que nativos de aquí. Sí. Sí. ¿Y usted cómo percibe eso? ¿Cómo lo...? Pues, ¿cómo le explicara yo a usted? ¿Cuál es su opinión? La opinión es que los que hay por aquí no tienen nada que ver, pues. Si a mí llega cualquiera, llegan ustedes, ¿cuánto vale esto aquí? ¿A qué vale tanto? Y llegamos a un acuerdo, es que usted no tiene la culpa de nada, sino que hicimos un negocio. Sí. Y eso es lo que pasó por aquí. Mucha gente hizo negocio. Sí. Mucha gente vendió su tierrita. Sí. Don Luis Carlos, ¿y usted también sacó carbón? Sí. Sí. Claro. Como su abuelo. ¿Cómo? Como su abuelo también, sí, sacó carbón. Claro. ¿Y dónde lo sacaba? ¿Qué? Pues, ¿Dónde lo hacía? Por aquí en una cañadita que hay aquí. Sí, ¿eso se necesita un sitio especial o eso se puede hacer en cualquier parte? Ah, no, en cualquier parte. Entonces que tenga forma de hacer este plancito ahí para organizar el horno. ¿Y cómo se hace el horno? O sea, que ¿cuál es la técnica ahí? ¿Qué? La técnica es que clava un palo grueso en la mitad. Sí. El palo ese va arrumando leña. Alrededor. Cuando ya está listo, tiene que meterle capote. Sí. Tapalo con capote. Al capote, tapalo con tierra. Entonces el palo que puso para poder arreglar la leña, ya lo quita. Sí. Y por ahí mismo le echa la candela, brasas. Sí. Y ya. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Cuánto, sí, se demora eso? Eso demora por ahí, seis días. Pues imagínese, eso sí, no es todo, ahí. Y ahí en adelante seis días. Para que empiece a funcionar. ¿Y seis días? ¿Y se tiene que quedar ahí o puede...? No. No va de vuelta dos, tres veces en el día. ¿Y uno cómo sabe que ya está? ¿Cómo? ¿Cómo sabe que ya está el carbón? Eso... Porque como eso hay que estarlo golpeando, entonces ya uno sabe que no es leña, sino carbón. Que se convirtió en carbón. Sí, claro. ¿Y usted hacía eso con quién? Con un hermano mío. ¿Se dedicaron a sacar carbón también? Sí. ¿Y ese dónde lo vendían? En Medellín. También, sí. Igual. En Medellín. También lo tenían así como con la tierra. Claro. Entonces esa zorra llevaba de todo. Sí, de todo. ¿Qué más llevaba que no? Ay, ¿qué no llevaría, Dios mío? ¿Qué más llevaba que no me ha dicho? Eso, te recibo el pocillito. Ah, muchas gracias. María, amor. María. El pocillito. ¿Dónde está el pocillito? Muchas gracias. Yo creo que usted no me ha contado todo lo que llevaba esa zorra. No. Esa zorra, vea, el carbón se lo acabé de sacar apenas. Ay, por Dios. A ver, que el carbón, por lo regular, lo sacaba uno y lo vendía todo junto. Sí, sí. Lo tenían las carbonerías. Ah, había sitios especializados. Sí, claro. Le decían a ustedes de un bulto hasta mil bultos. ¿Verdad? Sí. ¿Y dónde había en Medellín carbonerías? En muchas partes. Sí. Por la Milagrosa había uno, por la Toma habían dos. Chao, hijo. Y así sucesivamente. ¿Y usted con cuál tenía negocio? Con el de la Toma. ¿El de la Toma? Sí. El de la Toma es por acá, no, cerquita. O sea, no es... ¿Te conoces la terminal de los buses de Buenos Aires? Sí. Para allá es la Toma. Y sí, por ahí más o menos era en la carbonería. Entonces ahí era donde llevaban directamente. Entonces el recorrido iba, dejaba el carbón y seguía. Eso. O me lo estoy inventando. No, no, así es, claro. Oye, uno lleva el carbón y págame que me fui. Y págame que me fui. Oigan, Luis Carlos, ¿y a usted le tocó desfilar en el con silleteros? Claro. Sí, o todavía desfila. No, ya no. No. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla. ¿Sabía usted o no? Sí. ¿Pero por qué lo dice con él? Ah, los unos cargan la fama y los otros la lana. Ah, sí. Empecemos por el gobierno. ¿Cuánto consigue el gobierno en una feria de flores? Ah, bueno. ¿Qué consigue un silletero? Cansancio y otros suben, unos suben cansados, otros enfermos. Ah. Entonces usted ya no quiso, ¿cómo fue? Mi señora y yo le pasamos los contratos a los hijos. Sí. Entonces en ese momento son los que desfilan. Sí. ¿Y ustedes cuándo consiguen los contratos de ustedes? ¿Cómo? ¿Cuándo consiguieron los contratos ustedes? O sea, ¿hace cuánto desfilaron? Mejor dicho, ¿en qué época desfilaron? Ay, sí, no me acuerdo, pero imagina que no es como ahora. Yo le vendía tierra de capote a una muchacha en una casa muy bonita. Bueno. Entonces yo le llevaba y me decía, pa' Dios de noche me trae tal cosa. Llevaba, pa' Dios de noche me trae tal cosa. Bueno, hasta que algún día, que usted, ¿por qué no me lleva una tierrita a la oficina? Le dije, ¿y dónde es la oficina? Ah, es por ahí, junto al Parque Bolívar. Deme la dirección que yo la llevo. Y resulta que era una fuerte en esa época de los que daban los contratos de silleteros. Y me dijo, ¿usted de dónde es? Yo, de Santa Elena. ¿Usted cultiva flores? Y le dije, sí, claro. ¿Usted es silletero? No, todavía no soy silletero. Eso fue como en un diciembre. Y me dijo, seguimos hablando porque yo le voy a seguir encargando cositas. Y ya... faltaba poquito para las flores. Ella me dijo, yo le voy a hacer un regalo. Es que yo soy la fuerte de los silleteros. Sí, le dije, sí. ¿Y qué regalo me va a hacer? Le voy a dar un contrato para que asista a los desfiles. Sí. Una silleta es bien bonita, no me vaya a acercar mal. Que cuando eso no era como ahora, que es una cantidad de que vaya a tal parte, que vaya a tal parte, que vaya a tal parte. No. En esa época, cuando yo desfilé, bajaba uno y lleva la silleta hasta el parte donde dijeran, venga almuerce y vaya cobre. Se hacía todo en el mismo día, para que me entienda, ¿oyó? Sí. Y ahora, ay María, qué dolor tan grande para esa madre. Entonces, ¿desde cuándo empezó? No me acuerdo. Pero empezó ese año que ya le sí, dijo. Sí, claro, Ave María. ¿Y se acuerda de ese primer desfile? Sí, claro. Buenos días, ¿cómo está? ¿Dónde estaba? Medellín, volteando con la afiliación. Y es del trabajo. Ah, ya. ¿Y cómo fue ese primer desfile? Ah, no. En el que usted estuvo. Me fue muy bien, porque como uno está diseñado a cargar, el viaje no era tan pesado. Sí. Cuando eso era, los silleteros aquí, ustedes conocen aquí, hasta la plaza de Cisneros, por la playa, ¿cierto? Sí. Desde el teatro. Sí. Ahí era. En el Pablo Tobán. Eso. Sí. Ahí nos reuníamos todos y era por toda la playa, hasta la universidad y listo. Eso era poquito. ¿Y eran más o menos cuántos silleteros? ¿Eran muchos? Muchos, éramos muchos, sí. Sí. ¿Y la esposa también empezó ese año? No, yo empecé mucho después. ¿Sí? Sí. Ah. Yo empecé ya casada. ¿Y cómo consiguió el contrato? ¿O ya la tenía? Hicieron una rifa entre 5 personas y me lo gané yo. Ah. Entonces ya después iban a desfilar juntos. Sí. Sí. ¿Y más o menos hasta qué época decirlo? Yo no me acuerdo, no se acordaba ahora que se acordaba. No. O sea, los hijos tienen hace mucho tiempo el contrato. Sí. ¿Y qué tipo de silletas desfilan? No. Pues la de él era tradicional. Y la mía era. ¿Cómo es que? Emblemática. Y ya se la pasé a un hijo y ya la empezó a hacer monumental. Yeah. Y el otro hijo, pues el otro muchacho que cogió la de él, sí la siguió haciendo tradicional. Ah. Ay, qué pena que no le pregunté su nombre. ¿Cómo es su nombre? María Elena. No, María Elena, ¿qué? Zapata. También es de acá, de Santa Elena. Sí, uh-huh. También de Santa Elena. ¿Y los papás también? También de Santa Elena. Sí. ¿Y también sacaron tierra o no? No, no les tocó. Ellos trabajaron fue agricultura. Ah, y flores. Por eso, sí. ¿Y con flores? Ellos se mantenían, eran unos jardines, pero muy bonitos. Muy sí. Grandes. Y muy grandes. Eso era una huerta muy demasiado grande. Sí. Y eso era lleno de. Eso era por lotes. Sí. Digamos un lote de maíz. Y de maíz y frijol. Uh-huh. Lotes de habas y maíz, de papa, sí. De papa y frijoles, y jardín. Había muchas clases de flores que ellos sembraban. ¿Cuál era como la que más se usaba ahí? La que más sembraban, como clavel, sí. El azul que llaman, estrella de Belén. Agapanto, estrella de Belén, clavellena. Yo no me acuerdo de más, pues así tradicional, ¿no? Sí, ya no se siembra flores casi, ¿cierto que no? No, ahora lo que más siembran es, y es para la parte de allá, lo que más siembran es pompón y esas cosas así. Pompón y siempre viva. Pero tradicional. ¿Y qué pasaría con esos cultivos, pues? ¿Por qué se acabó eso? Por... de pronto por la pobreza, porque el terreno fue exigiendo más. Sí. Pues ya exigía como más abono y ya era que ya, primero lo sembraban era así con basura de monte podrida y ya no necesitaban echarle más nada a eso. Y últimamente como que los terrenos se fueron cansando y ya les añadían era que es que ese abono triple 15 y todos esos abonos sí. Los químicos. Esos sí. Químicos. Sí. Entonces como eso ya era muy costoso ya... La gente no le daba, ya no era capaz. Yeah. Entonces, como la tierra no producía así como, la, como era primero, ya tuvieron que pues, dejar el, que ya no les daba, que no, ya no tienen con qué trabajar. O sea eso se hizo más que todo fue por la pobreza, tuvieron que dejar de trabajar. Mm. Muchos obligatoriamente. No les alcanzaba. No, no para les alcanzaba. ¿Y cuando ustedes se casaron, todavía trabajaba don Luis Carlos la tierra de Capote? Y... Sí, todavía. Sí. Sí. O sea, eso fue parte de la economía de ustedes uh-huh. un buen tiempo. Sí. Porque él nos está diciendo que él dejó de hacerlo porque se fue a trabajar, pero hay mucha gente que todavía no lo, lo sigue haciendo. Sí, todavía sí. Hay gentecita que lo sigue haciendo, pues, claro. Pero más que todo es como la, la gentecita que puede comprar los abonos y los riegos y todo lo que necesita eso. Los que no pudimos hacer eso, ya tuvimos que dejar eso. O sea, ¿cómo que los abonos? ¿Porque ya lo hacen diferente? O... No, porque tienen la, de pronto la forma de comprar el abonito y los químicos. Los que no tienen esa forma ya tuvieron que dejar eso porque ya no les daba. Ah, bueno. Pero no por nada más porque trabajas la tierra, no, bueno, a mí me gustaba mucho. Ah, no, yo le decía era la tierra de Capote. Mm. Y eso, no, no, eso ah, sí. No, de ese no. Ese sí. Ese no lo usamos. Ah, bueno, Luis Carlos, algo que se nos haya olvidado preguntarle. Que se acuerde. No. Como esa época. No, yo estoy creo. Preocupada con la zorra que tenía muchas cosas y las va agregando de a poquito. Ay. Pero si era verdad que, por ejemplo, en diciembre vendían más musgo, ¿cierto? Sí, claro, para sí. Los pesebres. Musgo y como en ese tiempo se usaba mucho el arbolito de Navidad. De chamisas. Sí. Vendían mucha chamisa, mucho musgo, muchos de esos. De esas orquídeas de monte, ¿sabes? Que llaman carditos. Sí. También vendían mucho de eso. Para decorar el pesebre. Eso sí, nos lo han dicho por ahí. O sea que esa era la época buena. Que sí. Que sería la época buena. Sí. Ah, bueno, Luis Carlos, yo creo que ya estamos terminando. En todo caso, muchísimas gracias con mucho por gusto. Toda la información que nos dio doña María Elena. Yo creo que ya podemos parar la entrevista.